Bueno, pues buenos días y bienvenidos a este salón de pleno, a esta ermita de San Pedro, pues bueno, que como sabéis es donde nos reunimos, donde tenemos las convocatorias de los plenos del Ayuntamiento de Ubrique, que hoy se va a convertir de manera extraordinaria en un pleno infantil con motivo de la conmemoración, ¿no?, del Día Mundial de la Infancia, que es el próximo 20 de noviembre. Y desde hace unos años, pues el Ayuntamiento está en esta iniciativa, que es que los distintos representantes y concejales, por tanto, de los centros educativos de primaria y de infantil de Ubrique, pues podáis trasladarnos todas aquellas inquietudes, todas aquellas propuestas, mejoras en relación a Ubrique desde la visión que tenéis vosotros de los propios problemas que tiene vuestros pueblos, vuestros barrios, ¿vale? Y podamos ir mejorando un poquito entre todos. En primer lugar, pues daros las gracias a todos los que estáis aquí y también a vuestros centros educativos, a vuestros maestros y maestras por haber trabajado en clase lo que ahora vamos a tener ocasión de desarrollar en esta sesión plenaria, y también a todos los alumnos y alumnas que han participado en otros plenos infantiles, porque deciros que aquellas propuestas que son viables desde el punto de vista municipal, es decir, que se tengan recursos, que además técnicamente sea posible, pues se tienen en cuenta. Hay varias actuaciones en Ubrique que vienen impulsadas por este pleno infantil, que vienen impulsadas, por tanto, por vuestras propuestas y mejoras, y que esperamos que podamos seguir considerando todo aquello que tengáis que transmitirnos, pues para hacer que Ubrique sea un poquito mejor, ¿no? Gracias a vosotros y a vosotras. Deciros que normalmente, bueno, el Ayuntamiento de Ubrique tiene 17 concejales, pero como esto es una sesión extraordinaria de pleno infantil, vamos a comenzar una sesión con 15 representantes. 15 concejales, los 12 que venís de los distintos centros educativos, de los 6 de Ubrique, y además pues la mesa presidencial, que está compuesta por, aparte de la presidenta, el concejal de infancia, que es Antonio Martel, y la concejala de educación, que es Isabel María Bazán. Y disculpar porque hoy no ha podido ser que nos acompañara el secretario del Ayuntamiento de Ubrique, que suele estar en este pleno, pero hoy por motivos laborales pues no puede acompañar. Pero no importa, porque seremos capaces de desarrollar todo con normalidad, ¿vale? Así que, sin más, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de fecha 18 de noviembre y siendo las 11:40 de la mañana. Así que el primer punto del orden del día es las propuestas para tu ayuntamiento desde las concejalías de Fomento Creativo y Turismo, donde los representantes del CEI Visto de la Cerna, es decir, Paula Barroso Moreno y Pepe Carrasco Ortega, nos elevarán dichas propuestas. Así que no sé en qué orden, cuál comenzará de los dos, tenéis vosotros la palabra. Perdona, Paula es la que va a comenzar, ¿no? Venga. Uno de los atractivos de Ubrique para la gente de fuera es su artesanía. Proponemos hacer un museo o fábrica, taller abierto al público para poder observar y aprender todos los pasos que se llevan a cabo para realizar un producto hecho con piel. Organizar una ruta de la tapa con productos locales. En Ubrique hay diversas rutas que no están señaladas para la gente que vienen de fuera. Proponemos que estas rutas de senderismo estén correctamente señaladas. Por ejemplo, la Cruz del Tajo. Elaborar mapas actualizados con todos los senderos para que los turistas puedan guiarse correctamente. Una de las aficiones que más tienen los ubriqueños es el ciclismo y caminar al aire libre, en plena naturaleza. Así que proponemos accidentar los senderos para que no haya obstáculos por el camino. Por ejemplo, la ruta de Ubrique al trasvase junto al río, y construir un carril bici y una vía para los caminantes desde el Hotel Los Mellis hasta el puente de Barrida. Hoy en día nuestro dispositivo móvil es una herramienta que usamos en todo momento y que a causa de su uso se descarga pronto. Nosotros proponemos que se pongan en algunos puntos del pueblo una especie de sombrillas solares que ya existen en algunas ciudades, donde se incluyan cargadores de móviles para que los turistas puedan recargar las baterías de sus móviles. Ubrique no es un pueblo muy pequeño y consideramos que las numerosas cuestas impiden a un sector del turismo a no poder visitar todos sus rincones. Por eso proponemos facilitar el acceso al casco antiguo y a otra zona con un microbús turístico. Consideramos que es importante que los turistas conozcan nuestro pueblo a través de su historia. Así que hemos pensado que en la oficina de turismo se podrían contratar a personas que sirvan de guías locales para llevar a los turistas a las zonas más interesantes. Los pueblos de alrededor de Ubrique cuentan con numerosas cosas rurales para alojar a los turistas. Por eso nosotros creemos que es importante fomentar el alquiler de casas rurales en el caso del casco antiguo. Muy bien, Paula. Una batería de propuestas tremenda y ahora pasaremos a detallar. Pepe, ahora te toca a ti. Fomento creativo. Consideramos que en Ubrique hay mucho talento y que nuestros niños y niñas podrían tener más posibilidades de desarrollarlo, teniendo la oportunidad de recibir clases de pintura, dibujo y robótica en todos los colegios de Ubrique. Actualmente contamos con más de 250 matriculados en nuestra Escuela Municipal de Música. Creemos que nuestros alumnos podrían tener más motivación si expresan sus dotes artísticas y de interpretación participando en un concurso de música donde se les premiará su buen trabajo. Una forma muy bonita de motivar a los niños y las niñas a la lectura podría ser creando una feria del libro donde ellos puedan intercambiar los libros con otras personas. Contamos con un enclave perfecto para poder organizar para poder actividades relacionadas con la naturaleza, donde los niños y las niñas puedan aprender de manera activa su situ. En el currículum de primaria, los alumnos y las alumnas deben conocer las costumbres y tradiciones de su pueblo y comunidad. Pensamos que no hay mejor manera de conocerlo celebrando el Día del Niño o el Día de Andalucía con juegos populares por toda la Avenida España. Decorar algunas de nuestras fachadas del pueblo con dibujos o pinturas relacionadas con Ubrique. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Bueno, como me imagino que toda la corporación habrá estado atenta a las distintas propuestas que desde el Seis Visto de la Cerna han hecho, ahora elevaría a que opinemos un poco todos, ¿no?, de esas propuestas que hemos escuchado, para entrar en debate, para ver qué es lo que más nos ha llamado la atención, con cuáles estaríamos especialmente de acuerdo, y vamos a hacer un turno de derecha a izquierda de la mesa presidencial. ¿Vale? Así que tienen la palabra en esta ocasión tanto Luca como Laura del CEI Ramón Crosa, que con respecto al primer punto, esto no es vuestra parte todavía, esta no es vuestra parte que habéis trabajado todavía, es decir, sí, que no se trata ahora de hacer vuestras propuestas, que es el punto cuarto de este pleno, sino que opinemos un poco sobre lo que tanto Pepe como Paula han manifestado hace un momento, ¿vale? Entonces tiene la palabra Laura, ¿no? Por lo que veo. Gracias. Nosotros haríamos un anuncio publicitario de todo lo que se hace en Ubrique, su gastronomía, su fiesta, su paisaje, las costumbres, y lo proyectaríamos en las redes sociales para que llegue a toda Andalucía, España y el extranjero. Muy bien apuntado. ¿Luca? No, Luca, eso no es. Ya está, de eso ya está. Pues ya los concejales de, en este caso Ramón Crosa, habéis opinado sobre fomento creativo y turismo, que es el punto que hemos debatido ahora mismo, y continuamos, y no veo yo, vosotros sois del colegio, del Fernando Gavilán, perdonadme, en donde nos acompañan tanto Berta como Isa, y comienza Berta para valorar las propuestas de turismo y fomento creativo. El alumnado del CEI Fernando Gavilán de Ubrique y como representantes de la Concejalía de Deporte y Salud traemos una serie de propuestas para mejorar. Un momentito. Ahora, todavía, es que claro, esto Ahora, cuando, lo que traéis preparado de vuestras propuestas concretas, vale, en este caso, que tú también ya estabas ahondando, ¿no?, en la parte vuestra que era las propuestas del Ayuntamiento de Deporte y Salud, eso lo vamos a ver en su punto, que vosotros estáis en el punto sexto del orden del día, ¿vale? Ahora lo que se trata es con respecto a las manifestaciones que han hecho tanto Pepe como Paula, de turismo, de fomento creativo. Si queréis tomar la palabra y decir un poco la valoración de las propuestas que ellos han hecho, y si no, pasamos turno o como ustedes me digáis. A mí me ha gustado mucho, sinceramente, porque siento que las rutas de senderismo que han dicho son necesarias aquí en Ubrique para que la gente visite Ubrique, porque Ubrique es muy bonito y pase la ruta y eso, es muy bonito visitarlo. Y también lo de la feria del libro, de intercambiar libros y eso, también me ha parecido muy interesante porque a mí me gusta mucho leer. Y yo creo que puede ser una actividad muy buena para el cuerpo y para la mente, porque leer es muy bueno para todas las personas. Muy bien, pues muchísimas gracias. A continuación pasamos, vosotros sois del 6, del Reina Sofía. Pues Violeta y Carlos, para dar una opinión general sobre las propuestas de Pepe Laura y Paula, perdón. Pues nosotros no tenemos nada que decir y vamos a pasar turno. Muy bien, pues apagamos el micrófono. Vamos ahora. ¿Vosotros sois del? Del Benafel. Pues venga, tanto Javier como Ángela, os vaya a pronunciar sobre las propuestas que han hecho Pepe y Paula sobre fomento creativo y turismo. ¿Sí? Pues venga. Estamos de acuerdo de que nos parece bien que haya más turismo en Ubrique, y lo de la Feria del Libro también nos parece bien porque pensamos que es mejor para saber leer mejor y para ya está. Promocionar Ubrique, ¿verdad? Que esté mejor y que los visitantes lo conozcan. Muy bien. Bueno, y ya por último, vosotros ya lo que nos queda es del colegio Sagrado Corazón, muy bien. Y tienen, por tanto, la palabra tanto Leticia como Susana para valorar, por lo menos de carácter general, las propuestas del Visto de la Cerna, ¿vale? Gracias. A mí lo que mejor me ha parecido ha sido lo del autobús recorriendo todo el pueblo, porque hay personas con discapacidades que impiden que puedan recorrer el pueblo entero, ya que las partes más escondidas del pueblo son a veces las más bonitas, y impiden que puedan aprovechar esa imagen y que no la puedan ver. Pues muy bien apuntado. Bueno, pues entonces nos quedaremos como trabajo, y después de las manifestaciones de los distintos concejales y concejalas de este ayuntamiento, viendo las propuestas del Visto de la Cerna en las concejalías de fomento creativo y turismo, es decir, de Paula Barroso Moreno y de Pepe Carrasco Ortega, pues nos quedamos con la lista de tareas relativa a muchísimas cosas. Pero vamos a ir por lo menos un poquito con el detalle de lo general que habéis planteado, ¿vale? En la artesanía, que como bien habéis expuesto, Ubrique es un pueblo artesano donde pues nos precede, ¿no?, gracias a nuestro antepasado, la forma tan excelente que tenemos en la producción de los artículos de piel. Y es verdad que se necesitaría un museo que ya se tiene habilitado en el convento de Capuchino, que es el Museo de la Piel de Ubrique, que imagino que conoceréis, o si no, invito a que vayáis a visitarlo en alguna ocasión, porque allí se encuentran tanto los distintos productos, que artículos que se hicieron desde nuestros ancestros hasta el día de hoy, y también la distinta maquinaria, cómo se producía, todas las técnicas artesanales, y es un sitio donde nos enseña mucho sobre lo que es Ubrique y por tanto la piel de Ubrique. No obstante, es verdad que se está trabajando a nivel turístico por el ayuntamiento el poder promocionar una manera directa de visualizar el cómo se hace un artículo de piel, que vosotros lo decíais bien, un taller abierto al público, y en eso estamos intentando de llegar a acuerdos con empresas privadas para que los turistas y los visitantes de Ubrique puedan ir a estos talleres y ver cómo se produce y cómo se fabrica un artículo de piel. Tenéis toda la razón en que tenemos que hacer un esfuerzo para señalizar las distintas rutas turísticas y que también mejoremos pues todos los senderos, que en Ubrique además hay una gran afición, como bien habéis expuesto, tanto al ciclismo como al caminar. Y bueno, es verdad que lo del carril bici es una de las asignaturas pendientes. Tenemos un pueblo que se diseñó sin tener en cuenta hasta dónde podríamos llegar a día de hoy, y nuestras calles pues son muy estrechitas para poder compatibilizar el paso de vehículos junto con los peatones y bicicletas. Pero bueno, hay determinadas zonas que dentro del diseño del futuro de urbanismo de Ubrique pues está intentando de que esos carriles bici, especialmente por la zona de expansión hacia la Nueva Vega, pues puedan ser compatibles con el tráfico rodado, ¿vale? Y yo, como no quiero, que yo quiero escuchar más a ustedes que a nosotros, pero por lo menos hacer siquiera esas valoraciones generales. Lo de los cargadores móviles con sombrillas solares, la verdad que es la primera vez que lo he escuchado, lo de las sombrillas solares, y vamos a interesarnos por ver ese sistema cómo es, y en otros sitios, como nos habéis apuntado, para ver si podríamos hacerlo también aquí en Ubrique, ¿vale? Y facilitar el acceso al casco antiguo. Además, el casco antiguo es un conjunto histórico que está declarado por la Junta de Andalucía como bien de interés cultural, que significa que a nivel de promoción de catálogos que hace la Junta de Andalucía con los bienes culturales de toda nuestra comunidad autónoma, pues el casco histórico de Ubrique aparece en esas guías, y por tanto es un añadido en la motivación para que la gente visite nuestro casco antiguo, y que tenemos que seguir mejorando la accesibilidad y la posibilidad de que esos autobuses bien turísticos, urbanos, de cara a futuro pues puedan favorecer el que todas las personas, con independencia de que se tenga alguna discapacidad, pues puedan ir al conjunto histórico. La oficina de turismo ofrece los distintos recursos turísticos, ¿no?, que visitar, pero también hay una asociación en Ubrique que se llama, además algunos la conoceréis porque seguro que habéis celebrado allí cumpleaños, entre otras cosas, Camenae. Camenae es una asociación que existe en nuestra localidad, que ofrece a los visitantes pues el recurso de guía turístico. Y según la ruta donde vayan las distintas personas que vienen, pues ellas le hacen una explicación de toda la historia que acontece a ese lugar. Así que de momento vamos al menos tirando en esos guías que también apuntabais. Y el fomento de las casas de alquiler, es verdad que se intenta de que las viviendas que se encuentran vacías en Ubrique pues se le dé un uso siquiera turístico. Depende de la iniciativa privada, intentamos que otras administraciones pues también refuercen esas iniciativas interesantes, y a ver si vamos avanzando en el número de casas rurales, que cada día son algunas más también en Ubrique. Y ya para ir terminando, los talleres robóticos en todos los colegios y demás, de momento es algo que se escapa a la dimensión del ayuntamiento, pero tenéis el Centro Guadalinfo, que seguro que lo conocéis bien, donde se realizan talleres de robótica que le interesa mucho a los niños y niñas, y que recientemente además hubo un campus en Ubrique a nivel provincial, y que fue todo un éxito. La Escuela Municipal de Música no solo tiene un concurso ya de jóvenes talentos, donde en función del instrumento y la disciplina musical que se practica pues se organiza este concurso, sino que también hacemos pues con motivo de difundir lo que es la Escuela Municipal de Música, pues se hacen conciertos en distintas zonas de Ubrique. Llevamos 4 años, creo recordar, haciendo estos conciertos, y bueno, con los distintos instrumentos pues vamos fomentando una determinada zona para que la gente se anime a apuntarse a nuestra escuela de música y desarrolle también pues ese talento que también muchas veces se tienen sin que seamos plenamente conscientes de que lo tenemos. Y yo me callo ya ahí para deciros que gracias por vuestra tarea en las materias de turismo y fomento creativo, y ahora vamos a ver qué es lo que nos proponen nuestros concejales de Educación y Cultura, que vienen del CEI de Reina Sofía,

vigilancia por la tarde, ya que cuando llegamos al colegio a las 9 de la mañana, siempre nos encontramos colillas. Carlos, perdona, un momentito que terminen las campanas, si no, no nos enteramos. Gracias. Ahora. Cáscara de pipa, cristales y todo tipo de desechos. Sí, creemos que es necesario que haya una enfermería, un enfermero o enfermera en los centros educativos de Urique. Actualmente hay muchos tipos de alergias y enfermedades variadas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tanto Carlos como Violeta nos han hecho la exposición de educación y cultura y ahora lo vamos a hacer a mano alzada. El que quiera intervenir y valorar las propuestas que han hecho, reforzar o de manera con vuestra impronta proponer alguna otra cosa, pues que levante la mano y le damos la palabra. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues toma la palabra del visto de la Cerna, Paula Barroso. Sí, nosotros también queremos crear una escuela de arte y hacer un teatro donde se represente la historia de Ubrique. Muy bien, bueno, dos buenos apuntes también. Bueno, rápidamente, como decía, por lo menos, porque cuando se debaten ustedes lo que estáis haciendo es como unas propuestas de acuerdo en el Pleno, que si la aprobamos todos los que estamos aquí, que entendemos que sí, que lo estamos aprobando todas las medidas para ver luego desde el Ayuntamiento y desde el equipo de gobierno las que son viables, pues normalmente los debates que es de estos asuntos pues se suele también explicar un poquito lo que se hace desde el equipo de gobierno, que por eso yo os cuento brevemente las cosas que se están haciendo desde el Ayuntamiento que habéis puesto sobre la mesa. ¿Vale? Voy a intentar de ser breve y corta. En cuanto a la Feria de la Piel, mira, hay un documento de trabajo del sector de la marroquinería, de la piel de Ubrique, que viene a promover, que viene a implantar todo ese tipo de iniciativas que le dan refuerzo al sector de la piel y lo que supone la cultura de Ubrique. Entonces, todo lo que somos la Feria de la Piel, Congreso, pues están dentro de ese documento y que hay que hacerlo siempre en colaboración con las empresas, porque hoy día estamos sometidos a eso que se llama la confidencialidad de la persona que contrata el trabajo a las empresas de Ubrique, y muchas veces no podemos tener ferias para enseñar los artículos que hacemos porque los artículos que producimos son de grandes marcas y las grandes marcas no quieren que se den a conocer pues esos artículos que luego ellos hacen su campaña publicitaria y bueno, y lo venden como entienden, ¿vale? Entonces es muy difícil que aquí las empresas de Ubrique puedan de manera propia pues ofrecer esos artículos de piel. Lo del concurso de las comidas típicas, es verdad que llevamos varios años haciendo también algo similar, pero bueno, sería cuestión de considerar lo de las comidas típicas. Hacemos la ruta del tapeo, que en colaboración con la bodega Barbadillo, que son unas bodegas de Sanlúcar, pues se promueve en los distintos establecimientos que se dedican a las comidas de Ubrique a hacer una ruta del tapeo, que por tanto hay un rutero donde vienen los bares que participan y qué plato eligen, que normalmente son platos típicos de Ubrique, con ingredientes además de la zona, con una materia prima por tanto extraordinaria, y bueno, y hay ese concurso que luego hay un ganador y bueno, se invita, ¿no?, a toda la gente que por un precio reducido pues se puede probar la tapa junto con una bebida de esta bodega, ¿vale? También el concurso infantil de reciclado, os invito, que tiene, yo creo que en medio ambiente tenemos que todavía hacer más esfuerzo, porque los compromisos que tenemos que adquirir con el medio que nos rodea pues tienen que ser algo más claro, porque de aquí a unos años y no hay un gran horizonte temporal, pues debemos de ser cuidadosos con el medio ambiente, porque podemos poner en peligro determinados recursos naturales de cara a futuro, y tenemos muchos hábitos en las sociedades de hoy en Ubrique también, debido a, sobre todo, a, al consumismo, que produce ciertas dificultades a la hora de la generación de unos residuos, unos volúmenes de residuos muy considerables, que luego tenemos que garantizar que se traten y no contaminen, ¿vale? Pero dentro de esos concursos yo os invitaría también, aprovecho, para que participéis en el concurso que hay todos los años en el Ayuntamiento, del concurso de medio ambiente, para, con motivo de la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente, que es el 5 de junio, para que, bueno, pues desde vuestras clases y desde vuestros centros educativos podáis también hacer esos trabajos. Y el capitol, estoy totalmente de acuerdo, necesitamos un sitio no solo por la parte de poder proyectar películas y por tanto promover cultura a través del cine, sino también un espacio que mejoraría el número de butacas para la realización de todos esos teatros que también habéis aportado y apuntado, y por tanto el capitol, que ya pertenece al pueblo de Ubrique, al ayuntamiento, pues poquito a poco tendrá que buscarse los recursos, porque vale mucho dinero, para rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento para que todos los que estamos aquí y toda la gente que de Ubrique pues pueda disfrutarlo en su mejor instalación, con una mejora de las instalaciones y por tanto con una mejora, como decía, del número también de butacas. Tenemos la campaña de Ubrique, hay una gran afición al teatro, hay teatro para niños, infantil, que van preparando sus obras, que luego se exponen, tenemos teatro para adultos, tenemos también lo estaba apuntando aquí, para recordaros que este miércoles tenéis también un teatro musical para toda la familia en el Fatou, y con motivo también del Día de la Infancia, y también pues tenemos en la campaña actualmente de teatro, que es verdad que es más dirigida a un perfil de adulto, pero que intentamos también con el proyecto Ubrique Blanco de Paz, que también se implica en distintas acciones, suele haber también teatros infantiles, pues para eso, para promover también vuestra visión crítica y generar ese espíritu, ¿no?, de poder ver las cosas como que nos rodean y cómo creemos que podríamos cambiarlas a mejor, ¿vale? Así que también me parece una magnífica idea. Y luego en los colegios, como bien decía Carlos, pues hay que mejorarlo. Es verdad que desde el ayuntamiento son 5 colegios públicos de los que depende su mantenimiento directamente del ayuntamiento. Tenemos una partida en los presupuestos municipales. Los presupuestos municipales son los dineros que el ayuntamiento dispone todos los años para los distintos asuntos de Ubrique. Y en ese dinero pues hay una partida para los colegios que intentamos de optimizar y luego también mejorar en función de lo que se nos van pidiendo. En esa partida, en torno a los 30.000 euros, pues tiene en cuenta, pintamos normalmente un centro educativo por año, dependiendo de a quién le va tocando. Es verdad que no llegamos a ratio de pintar el colegio cada 2 años, pero si a unos niveles que se mantiene un tiempo razonable y que no se deje de ir a seguir manteniendo la pintura de estos edificios tan importantes. Mejorando también cuando nos demanda la instalación de bancos, en fin, las sombras, verdad que en Ubrique es un reto que tenemos en los centros educativos, y la apertura por la tarde para el disfrute, como también decía Carlos, deportivo de toda la gente. Vamos a intentar eso hay que hacer una solicitud a la Junta de Andalucía, de la que también dependería por otros servicios, como se apuntaba lo de enfermera o enfermero, no es un servicio del ayuntamiento sino de la Junta de Andalucía, que también hay asociaciones que están promoviéndolo, como la Asociación de Diabéticos, para poder contar de alguna manera en los centros educativos de un apoyo de enfermería, y bueno, eso son cuestiones que nosotros trasladaremos a las instancias superiores para ver si se pueden tener en cuenta. Y lo de la apertura de centro, como decía, que solicita la Junta, el periodo que se hace normalmente es en primavera, y lo tenemos puesto en agenda para que cuando llegue ese periodo podamos ver si abrimos alguno de los centros de Ubrique y ver cómo nos va para seguir ampliando esta medida a los demás, ¿vale? Así que ya no os doy yo tampoco mucha más, no os doy más información para que podamos seguir avanzando en los temas que hoy tenemos contemplado en el orden del día. Nos vamos ahora a los concejales de Mujer y Política de Igualdad, que vienen del 6 Sagrado Corazón, tanto Leticia Barranco Solano como Susana González Coronil. Y comienza Leticia, ¿no? Comienza Leticia a exponer las propuestas de medidas relativas, como estamos diciendo, a mujer y políticas de igualdad. Gracias. Cambiamos la. ¿Qué es? bonito. Vale. Pues comienza Susana. Vale, la propuesta de nosotros para mejorar todo Ubrique en el sentido de los géneros y del machismo y de todo lo que está pasando últimamente son, por ejemplo, enseñar a las niñas y los niños desde pequeños que no hay tareas de hombres o de mujeres y que todos los trabajos pueden hacerse por los dos géneros por igual. Que ni los juguetes ni los colores tengan género asignado. Que podamos vestirnos como queramos sin ser juzgadas. Proponer que se reparta las tareas de casa para luchar así contra el machismo y la desigualdad. Y realizar talleres en los colegios e institutos sobre la prevención de la violencia de género. Que nos ayude a detectar los micromachismos que existen en las distintas edades. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora Leticia o no? ¿Qué ha dicho tú? No, ¿qué ha dicho? Sí. Pues, dieta, dieta, yo. Que te toca la dieta. Bueno, pues tú lo repites, no pasa nada. Y así le damos una vueltecita más. Acerca del micrófono, porfa. Enseñar a los niños y niñas desde pequeños que no hay tareas de hombre o de mujer, que todos los trabajos pueden ser realizados por cualquier persona con independencia del sexo, que ni los juguetes ni los colores tengan género asignado, que podemos vestirnos como queramos sin ser juzgados. Realizar talleres en los colegios e institutos sobre la prevención de la violencia de género, que nos ayude a destacar los micromachismos que existen en las distintas edades. Proponernos que se repartan las tareas de casa para luchar así contra el machismo y la desigualdad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que de una manera muy resumida, pero muy intensa, habéis hecho una gran tarea de poder transmitir los mensajes fundamentales, que no se trata más que de decir que somos todos iguales, ¿verdad? Y que, por tanto, tenemos que respetarnos los unos y los otros y hacer que esas barreras que en su tiempo y debido a otros momentos y otros roles de la sociedad pues se vayan cambiando y que simplemente pues gocemos todas las mujeres y todos los hombres de la libertad que merecemos y del respeto que tenemos que tener también de los demás, porque nosotros siempre respetaremos al otro, ¿verdad? Así que me parece una batería importantísima y que se tiene que seguir trabajando mucho, como bien decís, en la educación, para que se vaya aceptando y trabajando por los distintos niños y niñas, para que la sociedad del futuro pues sea todavía mucho mejor que la nuestra. ¿Intervenciones para este asunto? Tiene la palabra del visto de la Serna el concejal Pepe Carrasco. Durante el curso pasado hicimos un estudio de las calles de Ubrique. Los alumnos de quinto y sexto analizaron las calles de nuestro pueblo. Tenían nombres de mujeres 5 y pudimos comprobar que tan solo tenían nombres de ellas. Como actividad en el colegio hicimos unos pósters imitando la placa donde aparece el nombre de la calle y propusimos nombres de mujeres importantes en el pueblo. Hacer una tarde de juegos donde se trabaje la igualdad. Realizar un teatro de títeres para las más pequeñas donde se trabaje la igualdad. Crear actividades donde los mayores tengan la oportunidad de reflexionar sobre el género o identidad. Muy bien apuntado por vuestra parte, Pepe. ¿Y alguna intervención más? Pues mira, felicitar ese trabajo. Hay varios colegios que se dedicaron a analizar, porque muchas veces hay gente que piensa que cuando hablamos de las mujeres de igualdad es como que es un tema muy recurrente, pero que no tiene una base objetiva. Y entonces esos estudios, en este caso que usted había realizado, viene a demostrar que, queramos o no, pues no hay una proporcionalidad, ¿verdad?, en el o un número suficiente en los nombres de las calles de Ubrique en relación a aquellas que tienen nombre de hombre y aquellas que tienen nombre de mujer. Me parece muy interesante de tenerlo a futuro, de que el ayuntamiento, que es el que tiene la competencia, ¿no?, el que aprueba los nombres de las distintas calles, pues se tengan esos estudios en consideración para cuando haya nuevas calles que inaugurar o que ponerle un nombre, pues se puedan tener también en cuenta esas mujeres que proponéis. El ayuntamiento en estos últimos años ha habido algún nombre de calle que se le ha dado en reconocimiento a la tarea de mujeres de Ubrique, pero que tenemos que seguir ahondando, ¿no?, en una mayor, yo diría en un mayor conocimiento de lo que las mujeres hicieron, que fue siempre una labor callada o acallada por la otra parte, y que se trata que al día de hoy, pues todas esas mujeres que resaltaron en Ubrique en los distintos ámbitos, pues cultural, de salud, bueno, educativo, que también hay muchas grandes maestras, pues tengan también su sitio, y de eso se trata también con respecto a esas cuestiones que hablamos de las científicas, que hubo un gran número de mujeres en el mundo de la investigación, de los distintos campos de bueno, pues de salud, de medicina, que no tienen ni mucho menos reconocimiento que los libros deberían de darle. Pero bueno, yo creo que hoy día se está concienciado de la necesaria igualdad, y que poco a poco iremos avanzando un poquito más si cabe, y para lo que contamos de una manera que no puede ser, no se podría conseguir sin vuestra ayuda y vuestra colaboración. Por eso yo ruego que a todos y a todas las que estáis aquí y a todos los que nos escuchan, que pongamos nuestro granito de arena, sin más, más que respetando, como decía, a las personas, y con independencia, ¿no?, de su sexo, de su religión, y en fin, lo que la Constitución al fin y al cabo manifiesta. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir al punto cuarto, que son las propuestas para desde las concejalías de la infancia y juventud, que además está el concejal que tiene esas dos competencias, infancia y juventud, desde el CEI Ramón Crosa, por lo que tienen la palabra tanto Lucas Moscoso Pérez, el concejal Lucas Moscoso Pérez, como Laura Pérez Cides. Y va a empezar Laura, ¿no? Pues venga. El año 2019 es importante para celebrar ese aniversario memorable y poner de relieve los grandes progresos logrados hasta la fecha en la promoción de los derechos de la infancia. Pero además es un año decisivo para acelerar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Convención y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible van de la mano. La Convención, por su parte, subraya la importancia de las normas internacionales de carácter atemporal e imprescindible para garantizar la realización de los derechos sí, de cada uno. Porque está hablando, porque cree que iba en relación. Estás hablando de medio ambiente, ¿no? Estás hablando de... No. Tú estás hablando de infancia y juventud, como tiene que ser, y tú estás diciendo los objetivos europeos 2030 dentro de la agenda, que también formáis parte. Pues nada, venga, sigamos. De los derechos de cada niño, mientras que los objetivos... Mientras que los objetivos para el desarrollo sostenible articulan una proyección contemporánea con miras al progreso sostenible en el ámbito social, económico y ambiental. Un reto que podrá conseguirse cuando todo el mundo, inclusive los niños, aúnen sus esfuerzos hacia un futuro pacífico, próspero y seguro. En definitiva, los derechos de los niños no pueden materializarse si no se logra una aplicación eficaz de los objetivos para el desarrollo sostenible y viceversa. De ahí que la Convención adquiera más relevancia que nunca para proteger a esos niños más vulnerables, que tan a menudo sufren exclusión y marginación. Te toca. Muy bien, muchas gracias. Luca, tienes la palabra. El alumnado del Colegio Ramón Crosa quiere adoptar unas ideas en este pleno infantil extraordinario. Nuestras propuestas hacen referencia a las concejalías de la infancia y la juventud. Los jóvenes de Ubrique necesitamos un punto de encuentro y espacio de un espacio donde echar cuando salimos a pasear, un lugar donde escuchar música, donde poder hablar y hacer actividades. Estamos cansados de salir por la avenida de España. No tenemos otra opción para ir con los amigos. Necesitamos que se amplíe el programa de las instalaciones deportivas, reservando el horario de los fines de semana para los menores de edad de forma gratuita. Así, estas instalaciones nos servirán de punto de encuentro y para practicar nuestro deporte favorito, sin limitaciones. Nos gustaría disponer de carril bici por algunas zonas de la localidad para así poder tener más independencia a la hora de salir a pasear. En Navidad nos apetecería poder patinar en una pista de hielo y así no tener que trasladarlo a otras localidades para poder practicar este deporte. Y en verano realizar varias gincanas, no solo disfrutar del día del agua en la piscina municipal. Aunque nos gusta ir a los conciertos con nuestros padres, podrían hacer algunos infantiles y para jóvenes adaptados a nuestra edad. En ocasiones tenemos que desplazarnos demasiado para encontrar una fuente donde poder beber. Se deberían colocar fuentes por los lugares más transitados. Se podría fomentar el aprendizaje de otros idiomas realizando cursos gratuitos para menores por parte del ayuntamiento. A los niños y niñas de Ubrique no solo nos gusta practicar deportes y bailes, estaría bien participar en algunos talleres como, por ejemplo, manualidades, cocina, costura, decoración, repostería, disfraces, maquillaje. En resumen, creemos que deberíamos tener más opciones para disfrutar de nuestro tiempo libre y más alternativas para poder elegir. Muy bien. Me parece perfecto. No habéis dicho cosas. Uf. Bueno, ¿alguno que quiera, alguien que quiera también valorar, proponer, participar? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues tiene la palabra Paula Barroso, concejala del CEIF Visto de la Senda. Crear espacios donde hay actividades variadas para el tiempo de invierno, colchonetas, rocódromos, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues es cierto que los niños y niñas necesitáis desde luego que se vaya ampliando, ¿verdad?, el abanico de actividades que se hacen. Es verdad que es difícil muchas veces para el ayuntamiento, en la parte de ocio, albergar todas las cuestiones que os gustan y muchas veces tendemos a organizar grandes actividades para que haya una mayor afluencia de niños y niñas. Nosotros en la Casa de la Juventud, que no sé si la conocéis y que sobre todo está dirigido a los jóvenes mayores de 14 años, pero que en ese caso el concejal está intentando de ver también compatibilizar ciertas actividades de los niños y niñas. Y en esta Casa de la Juventud es verdad que para como decía, en esas edades comprendidas, a partir de los 14, se tiene la opción de ir los fines de semana, que es un espacio que se encontraba cerrado y que este equipo de gobierno abrió para poder hacer actividades durante el fin de semana que no sean, como bien decía Luca, andar y caminar por la avenida, ¿no? Entonces, yo me quedo con el compromiso que dentro de toda la batería que habéis hecho, pues intentad de ir dando respuesta poco a poco. Hay cuestiones, por ejemplo, como lo de la fuente, que tenemos, nosotros lo hemos puesto ahora en marcha durante estos años un plan de mejora de parques infantiles, que habréis comprobado que hay algunos que se han construido nuevos, otros que se han mejorado. Tenemos ahora previsto poner fuentes de agua en cada uno de estos parques infantiles por ser una zona donde vais con cierta frecuencia. Y es verdad que el problema real que tenéis los niños y niñas, es por una reflexión que yo creo que deberíamos hacer todos en conjunto, es que los días entre semanas soléis estar muy limitados con esas actividades que, como también decía Luca, no solo gusta la música o el deporte, que básicamente es lo que hacéis, o el idioma, a través de academias privadas, que es lo que hacéis entre semanas, sino que también os gusta hacer otro tipo de manualidades y otro tipo de cosas, ¿no? Pero entre semanas vuestro tiempo es muy difícil a veces hacer grandes actividades que no sean una oferta lúdica y saludable como es el deporte, también una cultural y como puede ser también el dar rienda a nuestra creatividad musical a través de la escuela de música, y se hace excepcionalmente pues determinados teatros, determinadas funciones en función de días especiales que se van conmemorando en Ubrique, porque el fin de semana suele ser algo más difícil para vosotros, sobre todo porque dependéis de la familia, que tenéis vuestra propia organización, hay, en fin, como es lógico, pues estáis supeditados a que no estáis solos para ir a determinados espacios, sino que tendríais que ir también con vuestros padres y madres, y se complica todo un poco. Pero no quita que, como bien decía, yo creo que una de las partes importantes es dejar las instalaciones deportivas que tenemos en los distintos centros educativos abiertos los fines de semana, a ver si somos, si de cara a futuro, para el próximo año, somos capaces, ¿no?, de poner en marcha esta experiencia piloto y a ver cómo nos va, e ir mejorando todas esas cuestiones. Yo me comprometo hoy a que lo de la pista de patinaje para Navidad, voy a intentar que al menos un año lo hagamos. Es una de las propuestas que coinciden, que lo sepáis, en todos los años, no sé si por la cercanía también que tenemos este pleno a la fecha navideña, que siempre aparece en el pleno infantil. Así que de verdad que voy a intentar, para este año no nos va a dar tiempo, pero a ver si antes que termine este mandato, con tres navidades por delante, si soy capaz de traer una pista de patinaje para que disfrutéis durante algunos días de eso, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, y creo que aquí, cuando también hemos levantado un poquito creyendo que se estaba equivocando Laura, creo que has hecho un gran alegato, se dice, pero vamos, diría una gran defensa de que la infancia y el derecho de los niños y niñas tienen que ir también muy supeditados al desarrollo sostenible, porque es algo que comentábamos de manera general y ahora profundizaremos, pero que es verdad que no podemos imaginar el futuro de mañana de los niños y niñas que estáis aquí sin pensar en el necesario compromiso que tenemos que tener con el desarrollo sostenible, ¿vale? Bueno, pues pasamos al quinto punto, que son las propuestas de las concejalías de Medio Ambiente, Parques y Jardines, que corresponde a los concejales, a la concejala y al concejal del CEI, Benafelí. Por tanto, Javier Fernández Fernández y Ángela Vargas Listán harán exposición de sus propuestas de Medio Ambiente, Parques y Jardines. ¿Quién comienza, Ángela? Pues venga, vamos. La calle Calzada está llena de grietas y socavones, lo que supone un peligro para los peatones, y además ocurre en otras calles del pueblo. En el campo de fútbol del parque está en mal estado. El pavimento del parque está levantado y eso provoca resbalones, sobre todo los días de lluvia. En la cuesta del colegio no han limpiado el alquitrán sobrante. Más vigilancia para que los dueños de los perros no dejen hacer sus necesidades en la calle. Repasar las alcantarillas, que son peligrosas. Los contenedores de reciclaje deberían cambiar por otros más fáciles que permitan introducir los residuos. La baranda que separa el Fernando Gavilán es muy peligrosa para los niños, que se pueden caer al río. Muy bien. Una batería además muy específica de donde estudiáis, ¿verdad? Ampliando también la mira del medio ambiente y todo lo que supone. ¿Alguna intervención con respecto a las propuestas de los concejales, del concejal y la concejala de Benafelí? Muy bien. Tiene la palabra la concejala del Sagrado Corazón. y Leticia, ¿no? Pues venga, Leticia Barranco tiene la palabra. Darle forma de muñeco a los árboles. Cámaras en todos los parques y sanciones a los que no respeten. Muy bien, muchas gracias. Y tiene la palabra el concejal del Visto de la Cerna, Pepe Carrasco. Hacer talleres de reciclaje. Parques donde solo haya jardines para poder pasear o sentarte a disfrutar tu tiempo libre. Crear un espacio en todos los colegios para poder realizar un huerto escolar, donde los niños puedan sembrar y cuidar las plantas para finalmente recolectarlas. De esta manera, los alumnos y las alumnas tendrán mayor respeto por la naturaleza. Poner canastas de baloncesto en más puntos de Ubrique, ya que actualmente solo contamos con dos zonas para jugar a este deporte. Poner columpios para discapacitados. Poner pistas de skate park. Luca, el concejal de Ramón Croza, tiene la palabra. Hay que tomar medidas serias con los excrementos y origen de animales. No solo hay que pedir concienciación, hay que actuar, porque el problema lleva muchos años y va a ir a más. Y Laura, que acaba de hablar también. ¿Alguna más? Es verdad que sí, pues también del Sagrado Corazón tiene la palabra la concejala Susana González. Yo también propondría poner más papeleras por las calles y vaciarlas más a menudo y que sean un poco más grandes, porque a veces con el viento las bolsas de la basura se levantan y se salen todo la basura que hay. Muy bien. Bueno, es verdad que el ayuntamiento tiene una gran competencia en todo lo que es el mobiliario y los elementos, ¿no?, de recogida de residuos, bien sean papeleras, bien sean contenedores. Tenemos además la responsabilidad de tener que recoger todas las basuras, que en Ubrique, como sabéis, lo recogemos todos los días del año, y también la obligación, ¿no?, de promover la recogida selectiva, que significa también que en nuestros hogares y en nuestras casas hagamos separación de los residuos conforme los vamos generando y los distingamos por las distintas categorías que tienen estos residuos, tanto orgánico, vidrio, cartón, como plástico, para poder facilitar también el reciclaje a las empresas que se dedican a estos servicios, ¿vale? Creo que tenéis, especialmente a los que exponían este punto, estas propuestas, nuestro concejal y concejala del Benafeliz, decirles que es verdad que todo el entorno del colegio pues ha estado con un cierto deterioro, que también ha venido promovido, aparte del estado, del mal estado, ¿no?, que se tenía, pues también por otras actuaciones que se han hecho por la zona, y que ahora se está intentando de reparar todas esas grietas de la calle que se han producido, la mejora de los distintos pavimentos, y que bueno, también deciros que el Parque Rafael Alberti llevamos varios años mejorando las distintas zonas que tiene nuestro parque, pero que no siempre conseguimos tenerlo perfecto y en condiciones al 100%, pero poco a poco tenemos capaces de que la pista de fútbol sea respetada, porque se haga uso, como está estipulado también las normas, para que nos aguante un poquito más. Las distintas zonas de pavimentación las vamos a corregir para garantizar la seguridad de tránsito en el parque, y bueno, es una tarea que desde luego tenemos que tener desde este ayuntamiento, igual que el mantenimiento de las alcantarillas, ¿no? Y más en este periodo de lluvia que viene, pues es importantísimo que nuestras alcantarillas pues estén bien en buen estado, y además las mantengamos limpias para que el agua pueda correr y no se agolpe, provocando ciertos puntos de inundaciones y de concentración de agua, ¿vale? Así que muchísimas gracias por vuestras propuestas. También Pepe, la última parte que hacía, en Ubrique también, gracias a estos plenos infantiles, junto con la Casa de la Juventud, donde el concejal tenía encuentros que llamábamos asambleas abiertas para poder convocar a los jóvenes del municipio para ver qué inquietudes y qué demanda tenían con respecto al ayuntamiento, y de esa y este pleno infantil salió la necesaria actuación de dotar de un skate park a Ubrique, y que también, bueno, pues ya estamos terminando las obras, a ver si vamos un poquito más rápido, donde se va a ubicar este parque de skate park, que es en la plazoleta de Ministro Fernández Ordóñez, que está justo enfrente de Ramón Crosa, y que bueno, que allí va a haber varias zonas de ocio, y una de ellas es el skate park. Y además en este año también vamos a instalar varios también elementos de calistenia, que es un deporte también que ahora se está practicando por parte de los jóvenes, y que vamos a ir poniendo alguno de esos aparatos para que también demos respuesta en ese sentido, ¿vale? Así que bueno, poquito a poco y sin pausa, ¿no? Para poder ir consiguiendo esas cosas que también os preocupan. Vamos a pasar al punto sexto, que son los concejales de Deporte y Salud del CEI, Fernando Gavilán, donde tiene la palabra el concejal Izan Solano Jaén y Berta Cotrino Salguero, y no sé quién va a comenzar de los dos. Berta, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Aquí va a salir eso. El alumnado del FEI Fernando Gavilán de Ubrique, y como representante de la Concejalía de Deporte y Salud, traemos una serie de propuestas para mejorar la calidad de los ciudadanos y ciudadanas de este, nuestro precioso pueblo. Consideramos que llevarlas todas a cabo es un gran desafío, pero segura que algunas de ellas son posibles de realizar y serán tenidas en cuenta. Construcción de un gimnasio en el FEI Fernando Gavilán. Esta propuesta está colocada la primera por ser muy importante para nuestro centro. Mi colegio no tiene gimnasio y cuando hace mucho frío o llueve no podemos salir al patio. Si tuviésemos un gimnasio podríamos realizar las actividades de igual modo y contra con un lugar fijo para colocar todo el material de educación física y dotarlo de espalderas, canastas, bancos de abdominales, etc. Añadir la mejora del suelo de la cancha del cole, que está muy desgastada. Colocación de rocódromos en los parques infantiles. Cada día tenemos más inquietudes y ganas de probar cosas diferentes. Por eso vemos una oportunidad la instalación de rocódromos en aquellos parques públicos donde sean posibles. Construcción de un carril bici. Mi pueblo está enclavado entre dos grandes parques naturales, lo cual lo hace apropiado para darse un paseo en familia en bicicleta. Es complicado poder transitar por Ubrique para practicar dicho deporte y al encontrarse prohibido usar la bicicleta en la avenida peatonal. Vemos muy necesario la realización de este carril. Realización de rutas de senderismo los fines de semana. Establecer de manera oficial rutas los fines de semana para practicar deporte en la naturaleza y conocer las rutas a nuestro alrededor. Construcción de una pista de patinaje, skate park. Hemos acordado en Ubrique que hace falta una pista de patinaje, ya sea de hielo o no, porque en la localidad hay muchos niños y niñas aficionados a este deporte. Proponemos ubicarlo en la parte de arriba del Parque Rafael Albertí o en La Palmera. Colocación de merenderos y posibilidad de realizar diferentes actividades en el Pantano de los Hurones. Consideramos que es un enclave muy bonito que está desperdiciado. Creemos que se puede colocar canoas, tirolina, etcétera, para dar posibilidad a los ubriqueños y ubriqueñas de disfrutar de las actividades al aire libre. Mejorar los asientos del campo de fútbol Antonio Barbadillo. Debido a las deficiencias que presentan, vemos adecuado renovar los asientos del campo de fútbol para poder disfrutar de los diferentes eventos deportivos que realizan durante el año. Pistas abiertas, de acceso libre para jugar al fútbol y al baloncesto. Hace uso todo lo posible de instalaciones deportivas en los centros educativos en horario de tarde. Colocación de canastas de baloncesto y zonas para jugar al balonmano. El fútbol no es el único deporte, así que solicitamos la colocación en los parques de canastas de baloncesto y zonas para practicar el balonmano. Arreglo del alcantarillado de la Plaza de Toros. Algunos aficionados a la tauronomaquía pedimos que se arregle el alcantarillado para evitar que se encharque durante las lluvias. Concejalía de Salud propone personal sanitario en los centros escolares. Estamos de acuerdo en que es necesario un personal sanitario en los centros escolares para poder atender el alumnado que lo necesite, debido a la presencia de tantas enfermedades crónicas en los colegios. Promover las iniciativas de la limpieza de los alrededores de nuestro pueblo. Es necesario realizar de forma oficial salidas mensuales para hacer limpieza de nuestra zona. Lo normal sería que cada ciudadano y ciudadana de Ubrique recogiera su basura para evitar ver las zonas comunes sucias de residuos. Disminuir la lista esperaban de citas en el centro de salud. Aumento de los especialistas y el personal de atención primaria para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser atendidos con más prontitud. Impuestos para limpiar las calles de heces de perros. Para nosotros es un poco incómodo y desagradable ir paseando tranquilamente por nuestro pueblo y ver las cositas que echan los perros. Sabemos que hay personas que las recogen, pero otras no. Además hacen pipí en la calle y eso no se limpia. Estamos de acuerdo que cada persona es libre de tener animales en casa y nos parece estupendo poder cuidarlos, pero también hay que tener... Hay que ser respetuosos con los demás. Por eso proponemos un impuesto anual para la creación de puestos de trabajo para la limpieza de las esquinas con los orines y de la caca. Ampliar el número de desfibriladores en nuestro pueblo. Cada vez hay más desfibriladores en la localidad, en determinados puntos, pero hay que intentar que las empresas y los organismos públicos dispongan de uno con su correspondiente formación. Bueno, muchísimas gracias, nuestra señora alcaldesa, y a sus concejales y concejalas por escuchar nuestra propuesta. Esperamos que nuestras propuestas, aunque seamos niños, sean tenidos en cuenta. Ha sido un placer poder compartir este momento. Gracias. Muchas gracias a vosotros, como no puede ser de otra manera, porque además habéis trabajado hoy bien, ¿eh?, todos los asuntos de deporte y salud, y habéis hecho una amplia batería de propuestas que seguro que redundarían, ¿no?, en una mejora de estas competencias. ¿Alguien que quiera apuntar algo más? ¿Sí? Pues venga, comienza Lucas, concejal de Ramón Crosa. Que si podemos abrir más zonas para la pesca en el embalse de los Hurones y permitir las embarcaciones. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Tiene la palabra Leticia Barranco, concejala del CEI Sagrado Corazón. Nosotros también proponemos poner en todas las plazas máquinas de deporte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, deciros que es verdad que, por ejemplo, el gimnasio, ¿no?, del Fernando Gavilán, que es un asunto, un déficit conocido desde hace muchos años, pero es cierto que el ayuntamiento no tiene ni las competencias ni capacidad para hacer el gimnasio, que esto tiene que venir de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, y ojalá algún día pues este centro educativo, junto con otros, sean capaces de tener un gimnasio en condiciones para poder realizar la actividad deportiva en los días de calor y lluvia. No obstante, el ayuntamiento, al menos en este año, va a intentar de cubrir una parte de la pista deportiva del fondo, para ver por lo menos que podáis salir con agua y con sol y poder estar algo más cómodo, como también lo vamos a poner en el visto de la Serna, ¿vale? Deciros también que el rocódromo es una gran idea, pero son actividades delicadas desde el punto de vista de la responsabilidad, de las caídas, en fin. Cuando los niños y niñas hacéis múltiples tareas y normalmente no tenéis todavía una conciencia muy alta de los riesgos que tienen esas actividades, es verdad que normalmente vuestros padres, ¿verdad?, y también el ayuntamiento se preocupan por que la realización de esas actividades que hacéis, como pudiera ser rocódromo, se hagan con garantía y seguridad y no tengamos accidentes, que sería lo más preocupante, ¿no? Entonces, el rocódromo que se quería mejorar es el que tenemos ubicado en el pabellón, y no tenemos, ahí sí es verdad que os tengo que ser sincera, que no tenemos previsto la ampliación de rocódromos en Ubrique, porque nos parece elemento todavía algo que hay que trabajar, ¿no?, por el tema de la seguridad. Nos planteaba las mismas dudas que todo el parque del skatepark, que, como hemos dicho, se va a hacer en Ramón Cruz, en el ministro Fernández Ordóñez, que está frente al colegio, para que podáis ubicarlo bien, frente al colegio de Ramón Cruz. Y es verdad que también los skateparks, las pistas de skatepark, una de las cosas que los ayuntamientos le tienen mayor reticencia o le tienen mayor problema a la hora de ponerlo, es que no dan miedo los accidentes. Entonces hay que también apuntar, aunque luego vamos a tener ese parque. Yo quiero compartir con ustedes muchas veces que pedir es fácil, pero que tenemos que ver a lo mejor otros puntos de vista por lo que no se hacen las cosas, como pueden ser la cuestión de seguridad. El carril bici, como decía, estamos intentando de ver si en la zona nueva hacia donde se expande Ubrique somos capaces de buscar espacios de carril bici, porque en todo el casco urbano se hace, por la dimensión de la anchura de nuestras calles, algo difícil, pero bueno, por eso vamos a seguir con esa idea de que a futuro se pudiera, y mejorar los senderos, que yo creo que es donde está la clave, y seguir también como enseñando, ¿no?, a través de esta semana, pues con lo que es el circuito de educación vial, para que si algún día podemos ir por nuestras calles con nuestras bicicletas, pues sepamos y patinetes, podamos conocer perfectamente toda la señalización, que no recuerdo qué concejal o concejala apuntaba, que hay que mejorar también la señalización vial y de tráfico para esa seguridad de todos y todas, ¿vale? Luego las mejoras también del Antonio Barbadillo, es una de las instalaciones que se le está dando una vueltecita para ver cómo vamos mejorando en función de las prácticas que se hace deportiva, que se hace en esta instalación, y bueno, esperemos que poquito a poco, pues lo dicho, ¿no?, seamos suficientes, tengamos dinero, que muchas veces es un lastre importante en los recursos, y que tengamos dinero para poder abordar, ¿no?, todas esas mejoras que estáis comentando. Lo de los perros, es verdad que es un tema que a nosotros nos trae de cabeza. Es una demanda muy importante de los vecinos y vecinas de Ubrique, de que la mayoría de los dueños de perros y pues tienen una actitud cívica, que significa que respetan las normas, que recogen los excrementos de los perros, pero hay unos cuantos, porque yo creo que no se puede generalizar en esto, porque la dimensión del censo canino que hay en Ubrique, pues estaríamos pisando continuamente esos excrementos, significa que hay un pequeño porcentaje de dueños pues que no respetan ni las normas de convivencia ni la limpieza de nuestras calles, y no recogen, como están obligados por ordenanza del ayuntamiento a recoger sus cacas. Ahí la dificultad está en que la policía tiene grandes dificultades para coger a esas personas, a esos dueños que no hacen o que no cumplen las obligaciones que tienen. A ver si a través de alguna, de algún tirón de oreja que podamos dar desde el ayuntamiento, pues hacemos, ¿no?, que esas personas pues recojan los excrementos de sus perros, porque el animal no tiene culpa, sino que la culpa y la obligación es de la persona. Y en eso también os pediría, como en las otras cuestiones, un poquito de vuestra ayuda, y que a la gente que conozcamos, que tiene mascotas y perros que pasean, pues les recordemos también esas obligaciones, igual que todos disfrutamos también, ¿verdad?, de la compañía de los mismos y de sus juegos. Y desfibriladores, también nosotros hemos ampliado en el tiempo que estamos gobernando en Ubrique de su instalación en distintas zonas, y bueno, ya es cierto que es una, hoy día se tiene una gran conciencia de que puede facilitar y prevenir muertes que sin este instrumento podrían llegar casi de inmediato, y somos conscientes de ello, y se va a intentar seguir mejorando que en todas las instalaciones, y especialmente las deportivas, pues haya un desfibrilador, ¿vale? Bueno, pues por mi parte nada más, y para no ir extendiendo, porque estáis aburridos ya, ¿no? Se está haciendo largo. Los del público sí, ¿no? Qué dolor. Es que es verdad, que hay callado. Ahora va a llegar a ustedes. Entonces vamos ahí a la lectura del manifiesto de la declaración institucional con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que os habéis repartido la lectura, y bueno, conforme ustedes tomáis la palabra y vais leyendo y enlazando, ¿vale? No sé, es que María no me la ha dejado, ¿no? ¿O sí? Ah, este. Ya está, está. Comienza el Reina Sofía, continuará los representantes de Reina Sofía, luego los representantes de Ramón Crosa, Fernando Gavilán, Visto de la Senda, Benafeliz y Sagrado Corazón. Así que ir tomando la palabra del 6 Reina Sofía. Seguí poniéndose en cola. ¿Tú, Ramón? Benafeli, muy bien. Ramón Crosa, entonces. ¿Quién es el de tú? Pues venga, ponte detrás de ella. Después, el Fernando Gavilán. ¿Quién es el que va a leer? Pues ponte detrás para que no se corte el manifiesto. ¿Vale? Vamos a hacer una cadena para que podáis ir leyendo y no se interrumpa demasiado, ¿vale? Del Visto de la Senda, si también viene ahí Pepe, del Benafeliz. Al Benafeliz me lo ha dicho, ¿no? ¿Benafeliz? Es ella, eso me ha dicho antes, digo, me parecía. ¿Y Sagrado Corazón? No. Sagrado Corazón, no. Ah, mira, dice, ¿y por qué están los dos de Fernando Gavilán? Falta el Sagrado Corazón, el que lee su parte, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues una de las dos, que yo se lo doy. Venga. Bueno, pues damos comienzo entonces al manifiesto, ¿no?, del 30 aniversario de la Declaración de los Derechos de los Niños, y comenzamos. En 1989, dirigentes de todo el mundo asumieron un compromiso histórico con la infancia mundial al aprobar la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. 30 años después, se invita a los Estados miembros, así como al gobierno autonómico y locales, a que renueven su compromiso con la aplicación plena de la Convención mediante ejercicio y los derechos de los niños del siglo XXI. Un compromiso mundial, para cada niño, cada derecho. En el transcurso de estos 30 años desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, millones de niños han mejorado sus vidas gracias al ejercicio y a la realización progresiva de sus derechos, tal y como proclama la Convención y sus protocolos facultativos. Llegados a este momento, debemos tomar decisiones firmes para garantizar que ningún niño se quede atrás y que cada uno de ellos pueda desarrollar su máximo potencial. Los niños son reconocidos en el mundo entero como titulares individuales de los derechos propios a la dignidad humana de las personas. Se ha reconocido también el derecho de los niños a disponer de medidas especiales de protección y salvaguardia frente a quienes ejercen sus responsables principales en sus vidas y comunidades. Igualmente, debemos considerar a los niños como ciudadanos activos, agentes de cambio, ejerciendo su derecho pleno a la participación. El año 2019 es importante para celebrar este aniversario memorable y poner de relieve los grandes progresos logrados hasta la fecha en la promoción de los derechos de la infancia. Pero además es un año decisivo para acelerar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Convención y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible van de la mano. La Convención, por su parte, subraya la importancia de las normas internacionales, de carácter atemporal e imprescindible, para garantizar la realización de los derechos de cada niño, mientras que los Objetivos para el Desarrollo Sostenible articulan una proyección contemporánea, con miras al progreso sostenible en el ámbito social, económico y ambiental. Un reto que podrá conseguirse cuando todo el mundo, inclusive los niños, aúnen sus esfuerzos hacia un futuro pacífico, próspero y seguro. En definitiva, los derechos de los niños no pueden materializarse si no se logra una aplicación eficaz de los ODS. Viceversa. De ahí que la Convención adquiera más relevancia que nunca para proteger a esos niños más vulnerables, que tan a menudo sufren exclusión y marginación. Reconocemos que el siglo XXI ha suscitado nuevos retos, entre ellos el cambio climático, la urbanización acelerada, la despoblación de las zonas rurales, la explotación y sostenible de los recursos naturales, situaciones prolongadas de conflicto y crisis humanitaria. El desplazamiento forzado, la digitalización y la conectividad masiva y la pobreza multidimensional e intergeneracional, todo lo cual ejerce un profundo impacto en los derechos y el bienestar de la infancia. Sin embargo, no podemos olvidar las nuevas oportunidades que nos abre esta era, como los avances en la ciencia, la tecnología y la innovación, que nos permiten renovar nuestro esfuerzo colectivo y concertado en favor de los niños y niñas del siglo XXI y hacerlo con ellos. Hoy y mañana los niños y las niñas son nuestro bien más valioso para lograr un mundo pacífico, justo, inclusivo y próspero, y por ello, reconociendo la acuciante necesidad y urgencia de acelerar el progreso y de identificar la acción, declaramos nuestros compromisos directos con niños de todo el mundo, para cada niño, cada derecho, así como despliegue de un esfuerzo colectivo para lograr ese objetivo. En la promoción plena de la aplicación, mantenemos una actitud firme para poner en práctica políticas eficaces que estén centradas en los niños y niñas, fomentar el buen gobierno, aumentar la inversión y asignar los recursos necesarios para garantizar la defensa de sus derechos y afianzar asociaciones multilaterales que incluyan a la sociedad civil para lograr este fin. Resaltamos la importancia de la colaboración entre gobiernos a través de una acción reforzada de asociación y coordinación que cuente con la representación de los propios niños de todas las edades, incluidos los adolescentes, como agentes del cambio positivo en la promoción, la protección y la vigilancia de sus propios derechos, tanto de las generaciones actuales como futuras, inclusive los procesos de la paz y reconciliación. En esta línea nos comprometemos a seguir construyendo y desarrollando la capacidad de la infancia, en particular de aquellos que viven situaciones más vulnerables, sin olvidar los que están afectados por crisis humanitaria o que proceden de las comunidades más desfavorecidas y marginadas, y a perseguir la igualdad entre los géneros de forma sostenida. Muy bien, muchas gracias. Así pues, reafirmamos nuestra determinación implacable para defender y proteger los derechos y los principios proclamamos en el marco de la Convención e identificar y adoptar medidas concretas, alcanzables y limitadas en el tiempo, en el empeño de lograr su aplicación plena, lo que incluye también en nuestra aspiración de logros de los ODS y la ejecución de políticas, leyes y presupuestos en nuestro contexto de Ubrique, dirigido a mejorar la situación de la infancia en la región y más allá de nuestra frontera. Somos conscientes de la pertinencia que supone incluir perspectivas específicas para los niños a la hora de desarrollar y evaluar estrategias y programas que permitan realizar sus derechos y satisfacer sus necesidades concretas. Manifestarnos nuestro máximo respeto por los principios rectores de la Convención: el principio de no discriminación, el logro de interés superior del niño como objetivo principal en la supervivencia y el desarrollo, y el derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le conciernan, confiriendo a esta opinión del valor que se merece. El pleno que hoy protagonizan estos niños y niñas es un claro ejemplo de ese derecho a la participación infantil. Con el convencimiento de que no podremos avanzar en la protección y la promoción de los derechos de la infancia con carencias de conocimiento, destacamos la necesidad de contar con sistemas mejorados y coordinados de recogida y análisis de datos cualitativos y cuantitativos oportunos, fiables y desglosados, así como la pertinencia de basar nuestras decisiones en pruebas y datos y de impulsar la innovación para obtener mejoras en los derechos de los niños. Sabemos asimismo de la importancia de intervenir en sistemas y herramientas que nos permitan llevar un mejor seguimiento de los progresos y ofrecer datos comparables sobre el bienestar de niños y niñas. Por último, reconociendo la oportunidad renovada que nos brinda el 30 aniversario de la Convención para aumentar la acción y los resultados a favor de la infancia a nivel local, nacional y mundial, declaramos nuestro compromiso directo con los niños y niñas de Ubrique y de todo el mundo. Para cada niño, para cada niña, cada derecho, así como el despliegue con un esfuerzo colectivo para lograr este objetivo. Bueno, pues ya para ir terminando vamos a pasar al punto octavo, ruegos y preguntas para todos los que están en el público, por si quieren tomar la palabra, invitados están. ¿Muy tarde ya o qué? ¿No? Sí, ahí hay uno con la mano levantada. ¿Y quién más? Pues los maestros o maestras. Eso, gracias, Fran. Dices tu nombre y tu colegio, ¿vale? Soy Ale de la Torre y vengo del CEI Reina Sofía. Y yo quiero que en algunos parques haya más, que se mejoren las pistas de fútbol, porque, por ejemplo, en el de Alberto, no me acuerdo, Alberti, la cancha de fútbol está en algunas partes levantada y no se puede jugar bien, y los días que llueven está todo mojado y te puedes resbalar mucho. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ruego. Bueno, pues muchas gracias, Ale, es verdad. Y esa pista se tiene prevista. Ah, mira. Pues no dices tu nombre y el centro. Ay, muy bien. Hola, yo me llamo Magdalena, soy del Colegio Víctor de la Cene. Y pues estoy muy de acuerdo con todos los colegios de Ubrique que hay muchas cosas que podemos mejorar en nuestro pueblo. Y también pienso como que podemos poner canastas de baloncesto y de otros deportes para poder jugar a esos otros deportes aparte del fútbol. Muy bien. Aquí también. ¿Javi, quieres decir? Pues yo me llamo David y lo único que vengo pues es para decirle a las personas de que den la guerra y que arreglen Toubrique. Muy bien, David. Allí hay otro, Fran. Vengo del Fernando Gavilán y que nuestro colegio no quiere un techado, nuestro colegio quiere un gimnasio. Muy bien, pues vuestro centro, pedírselo a la Junta de Andalucía, que a veces algún día tenéis la suerte, ¿vale? Bueno, pues las últimas intervenciones. ¿Hay otra? Sí, pues venga. Me llamo Clara, del 6 Ramón Croza, y yo sugiero que los colegios e institutos pongan salvaescaleras para los menús válidos. Ya está. Muy bien. ¿Alguno más? ¿O alguien más? Bueno, pues hay ruegos muy interesantes, los dos últimos expresamente que se deberían de tener en cuenta y que dependen, como decía, es que yo entiendo que es muy difícil de explicaros. Las administraciones, cada uno tiene una serie de competencias, el Estado una parte, la Junta de Andalucía otra, los ayuntamientos otra, ¿vale? Y entonces hay cosas que ustedes no tenéis por qué saber, que nos pedís a los ayuntamientos y nosotros tenemos que gastarnos los dineros y los recursos que tenemos en las competencias que el ayuntamiento tiene. Entonces hay cuestiones, como estábamos comentando anteriormente, que dependen de otra administración, en este caso de la Junta de Andalucía, que suele ser la administración que luego, aparte del ayuntamiento, la que más competencias tiene en las cuestiones que nos rodean. Y bueno, y nosotros en la parte de mejora de la pista deportiva, del Alberti que nos estaba diciendo también Ale, pues vamos a repararlo y a ponerlo en condiciones. Ahí la pista se deteriora mucho por el uso que le damos, porque hay niños y niñas que juegan, que son mayores y que juegan con balones que son de cámara, que están prohibidos. Estamos intentando de controlar un poquito más eso, porque se terminan cargando las porterías especialmente rápido, porque le van dando pelotazos a unas porterías que están preparadas para pelotas que no tienen gran impacto, y entonces el pelotazo fuerte de un balón de cámara va haciendo que se deteriore y la red, ¿vale? Entonces vamos a intentar de controlar un poquito más eso para que se controle. Se va a poner una pista de esas características también en una de las plataformas de la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, allí frente a Ramón Cruza, como os he dicho, que hay varios espacios de ocio. Y las canastas de baloncesto es algo que nosotros echábamos en falta y hemos mejoramos la pista multideportiva de Reina Sofía, donde pudimos también mejorar las canastas y cada vez que hacemos una pista deportiva nueva, como va a ser también en una de las plataformas de la Plaza de Ministro Fernández Ordóñez, allí frente a Ramón Croza, también va una pista multideportiva, que también va a ver y va a llevar canastas de baloncesto, ¿vale? Entonces la parte donde podemos, pues se van mejorando. Y bueno, y muchísimas gracias a todos y a todas, especialmente a los que habéis trabajado tanto todas las materias que se han puesto sobre la mesa, que habéis sido unos concejales y concejalas fantásticos de este ayuntamiento, unos representantes de los niños y niñas a un alto nivel. Yo creo que poquitas cosas os han faltado por decir que falte algo, y que este ayuntamiento pues tendrá, como siempre, en consideración todas esas propuestas, y que conforme vayamos pudiendo, ojalá mañana, cuando veáis alguna mejora de las propuestas que habéis hecho, digáis: eso lo hablamos y lo dijimos en el pleno infantil y míralo, se está haciendo. Ojalá, de verdad que esa sería la mayor de la satisfacción para esta presidencia y para los concejales que me acompañan. Y muchísimas gracias a todo el público asistente, que os habéis comportado estupendamente, y ahora ya os vamos a hacer entrega de un recuerdo de este día con un diploma acreditativo y bueno, y se levanta la sesión. Muchas gracias.